Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos vamos a meter con un lenguaje de programación que la verdad está por todos lados, Python. Sí, totalmente. Es uno de los dinámicos más populares, compitiendo ahí con gigantes como Java, ¿no? O JavaScript. Pero lo que a mí me parece fascinante es su alcance. O sea, va desde scripts súper simples, servidores web, hasta, bueno, supercomputadoras. Y hasta para enseñar a programar a niños. Es increíble. Sí, sí. A veces se le dice el lenguaje de scripting, pero es mucho más. Es de propósito general, ¿verdad? Definitivamente. Va mucho más allá. Bueno, hoy vamos a analizar a fondo el material que nos llegó. Historia del lenguaje Python.txt. Queremos ver de dónde salió, cómo fue evolucionando. Sobre todo esa transición, ¿no? De Python 2 a Python 3, que fue un tema. ¿Y por qué es tan importante hoy para cosas como el web scraping? La extracción automática de datos web, sí. Y su conexión con la inteligencia artificial, que es enorme. Esa es la misión. Entender la historia, sí. Pero sobre todo, el impacto hoy. Empecemos a desglosar esto. Dale, empecemos. Bueno, todo arranca finales de los 80, principios de los 90. El creador Guido Van Rossum, que trabajaba en el CWI allá en los Países Bajos. Un centro de investigación holandés, sí. Y la historia, que me encanta, es que en diciembre del 89, en plenas vacaciones de Navidad, se puso a desarrollar Python. Como un hobby, ¿eh? Exacto, como un proyecto personal. Pero fíjate, no salió de la nada. Fue como una continuación, digamos, de otro lenguaje, ABC. Ah, claro. Él había trabajado en ABC. Sí, había participado en su desarrollo. Y ABC ya tenía esa idea de ser fácil de usar, potente. Lo que pasa es que el hardware de la época, bueno, lo limitó bastante. Y Python heredó eso, ¿no? Esa filosofía de la facilidad. Totalmente. Yo creo que esa es una de las claves de por qué pegó tanto después. La simplicidad. Y el nombre, Python, que al principio uno piensa en serpientes, pero no. Para nada. Viene del grupo cómico Monty Python. Guido era fan. Qué bueno. Un toque de humor desde el inicio. Y a él, a Van Rossum, le dicen el BDFL, ¿no? El benevolente dictador vitalicio. Sí, por su rol central durante tantos años guiando el lenguaje. Aunque ya dio un paso al costado de ese rol específico. Originalmente, además, se desarrolló pensando en un sistema operativo llamado Amoeba. Mira vos. Bueno, la primera publicación, así pública, fue la versión 0.9.0, en febrero del 91. Y ya desde ahí tenía cosas clave. Clases, coherencia, manejo de excepciones, funciones, los tipos básicos. Listas, diccionarios. Lo fundamental ya estaba, sí. Y un sistema de módulos inspirado en Módula 3. Que Van Rossum dijo que era como una de las unidades más importantes de programación, ¿no? El tema de los módulos. Exacto. Y el manejo de excepciones también era parecido a Módula 3. La cosa creció rápido, porque para el 94 ya estaba comp.lang.python. El foro principal de discusión. Claro. Eso ya te indica que había una comunidad formándose, ¿no? Que estaba interesada. Y enero del 94 llega Python 1.0. Y acá se pone, para mí, súper interesante para los que les gusta la programación funcional. Ajá. Porque mete lambda, reduce, filter y map. Claro. Y la anécdota es genial. Fue un programador de Lisp que las extrañaba y mandó los parches. ¿Qué tal? Eso muestra la flexibilidad ya desde el principio. Sí, sí. Después Van Rossum se mudó a EU, al CNRI. Y ahí siguió el desarrollo. La versión 1.4, por ejemplo, metió argumentos por nombre en las funciones, también inspirados en Módula 3. ¿Útil eso? Muy útil. Y soporte para números complejos. Y también ahí en CNRI surgió la iniciativa CP4E, Computer Programming for Everybody. Programación para todos. Exacto. La idea de hacer la programación más accesible. Que bueno, aunque hoy no sea un foco activo del desarrollo, creo que ese espíritu sigue un poco en Python, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entramos en los 2000s. El equipo se va a BOpen.com. El equipo BOpen Python Labs. Hay un pequeño solapamiento ahí entre la 1.6, que venía de CNRI, y la 2.0. Sí, un tiempito. Y Python 2.0, de octubre del 2000, fue el único lanzamiento importante de BOpen, de hecho. Ah, mira. Y acá hay un detalle legal que mencionaste, con la 1.6. Sí, curioso. Resulta que la licencia de CNRI tenía una cláusula, parece que ligada a las leyes de Virginia, que la Free Software Foundation dijo, ojo, esto no es compatible con la GPL. Uy, ¿y entonces? Pues hubo que negociar. CNRI, la FSF, BOpen, y al final sacaron Python 1.6.1, que era básicamente la misma 1.6, pero con una licencia ajustada, ya compatible con GPL. Qué importante el tema de las licencias en el open source, ¿eh? Fundamental. Y esto fue un ejemplo temprano. Bueno, Python 2.0 trae algo que a muchos les encanta, inspirado en Haskell, las list comprehensions. Ah, sí, las comprensiones de lista, una forma súper concisa y legible de crear listas. Es como un atajo elegante para ciertos bucles, ¿no? Exacto. La sintaxis es parecida a Haskell, pero con palabras clave, no tanto símbolo. Y también metió un recolector de basura nuevo, mejorado. ¿Para las referencias cíclicas? Eso, para manejar mejor la memoria en programas más complejos. Y un año después, 2001, nace la Python Software Foundation, la PSF. Sí, una organización sin ánimo de lucro, al estilo de la Apache Software Foundation. Desde entonces, ella tiene la propiedad intelectual y gestiona el desarrollo. Y a partir de Python 2.1, todo bajo la licencia de la PSF. Una licencia open source muy permisiva, sí. Esa versión 2.1 también trajo los nested scopes, los ámbitos anidados. Poder definir funciones dentro de funciones de forma más natural. Exacto. Aunque no se activó por defecto hasta la 2.2, si no me equivoco. Y la 2.2 trajo quizás una de las cosas más profundas de la serie 2X, la unificación de tipos y clases. Uf, sí. Importantísimo. Antes estaban como separados los tipos base de C, enteros, listas, y las clases que uno definía en Python. Y acá se integró todo en una sola jerarquía. Exacto. Hizo el modelo de objetos mucho más consistente, más puro, digamos. Y ojo, también metió los generadores. Inspirados en Icon, ¿no? Para iteradores eficientes con la memoria. Justo. Una maravilla para ciertos procesos. Y bueno, la serie 2.x siguió hasta la 2.7, en julio de 2010. La última de la línea 2. La última versión de la serie 2, sí. Ya se sabía que venía el cambio grande. Bueno, y acá llegamos. El momento clave, la gran ruptura, como dicen algunos. Python 3, o Py3K, diciembre de 2008. El objetivo era valiente, ¿eh? Corregir fallos de diseño que se habían ido acumulando. Y eliminar redundancias. Bajo ese lema del Zen de Python, debe haber una y preferiblemente solo una forma obvia de hacerlo. ¡Exacto! Aunque fíjate, la idea era simplificar quitando duplicados, pero Python 3 siguió siendo multiparadigma. O sea, seguía soportando objetos, estructurado, funcional. No te forzaba a un solo estilo. No, para nada. La idea era que, dentro de cada paradigma, las elecciones fueran más claras, más consistentes, menos ambiguas que en Python 2. Una apuesta a largo plazo, digamos. Pero, claro, acá vino lo difícil. Rompieron la compatibilidad hacia atrás. Uf, sí, deliberadamente. Y eso fue, bueno, muy polémico. Significaba que tu código de Python 2, en general, no iba a correr en Python 3 sin cambios. Imagino el revuelo en la comunidad. Totalmente. Los cambios fueron importantes. El más visible, quizás, print. Dejó de ser una instrucción especial. Print, hola. Y pasó a ser una función normal. Print, hola. Eso solo ya rompía montones de código. Claro. Otro cambio fundamental fue el manejo de texto y bytes. Se unificó todo el texto en el tipo STR, que maneja Unicode de forma nativa. Y para datos binarios se crearon bytes y byte array. Más claro no. La separación. Mucho más claro. Y bueno, redujo, se fue a functools, se metió soporte para anotaciones de tipo opcionales, se limpiaron cosas viejas como las clases old style. Fue una limpieza profunda. Sí, pero romper la compatibilidad es un riesgo enorme para un lenguaje tan usado. ¿Cómo ayudaron con la transición? Bueno, se creó la herramienta To-Do-Tree. Intentaba traducir automáticamente el código de Python 2 a Python 3. ¿Funcionaba bien? Ayudaba bastante, pero no era mágica. Muchas veces necesitabas revisar a mano, sobre todo en cosas complejas. La transición fue larga, años. Sí, recuerdo que coexistieron mucho tiempo. La 2.7 se mantuvo como soporte a largo plazo. Exacto. Mientras la gente iba adoptando Python 3 poco a poco. Pero bueno, finalmente el soporte oficial para Python 2.7 terminó en 2020. Ya era hora, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, ya vimos toda la evolución, desde el hobby navideño hasta esta madurez con su transición compleja. Ahora, veamos dónde Python saca músculo hoy. Un área clave, el web scraping. La extracción de datos de la web, sí. Fundamental hoy en día. Es que imagínate, tener que sacar info de miles de páginas web, o foros, o redes sociales. A mano, imposible. Totalmente inviable. El scraping automatiza eso. Básicamente son tres pasos, ¿no? Primero, accedes a la web. Bajas el HTML. El contenido de la página. Claro. Segundo, analizas esa estructura HTML. Buscas lo que te interesa. Un texto, un precio, un enlace, una tabla. Lo identificas. Y tercero, extraes eso y lo guardas. En un archivo, una base de datos, donde sea útil. ¿Y los usos? Infinitos, ¿no? Uf, sí. Investigación, periodismo de datos, comparar precios, monitorizar opiniones, análisis estadístico de datos públicos, lo que se te ocurra. ¿Y por qué Python y Python 3 ahora es como el rey del scraping? Hay varias razones fuertes. Primero, la sintaxis. Es limpia, relativamente fácil de aprender. Eso baja la barrera. No necesitas ser un mega experto para empezar. Exacto. Segundo, la comunidad. Es gigantesca, súper activa. Eso significa muchísimas bibliotecas especializadas, tutoriales, ayuda online. El ecosistema. El ecosistema es clave. Tercero, es multiplataforma. Corre en Windows, Mac, Linux, en máquinas viejas, nuevas. Muy versátil. Y eso conecta con la versatilidad general. No solo extraes los datos, sino que con Python mismo los limpias, los analizas, los visualizas. Todo en uno, una navaja suiza. Esa compatibilidad que mencionas es impresionante. Funciona en Windows viejitos, como el 7, hasta los últimos en 32 y 64 bits. Sí, eso es genial para hardware más antiguo. En Linux, bueno, está en todos lados. Y en macOS, incluyendo los chips nuevos M1, M2. O sea que lo puede usar desde un estudiante con una laptop básica hasta un centro de investigación con supercomputadoras. Justo eso. Lo hace muy democrático, ¿no? Muy accesible. Y para hacer el scraping en sí, tiene bibliotecas geniales. El material menciona varias clave. Requests. Fundamental para bajar el contenido web. Simplifica mucho las peticiones HTTP. Beautiful soup. Una maravilla. Para navegar el HTML, incluso si está medio roto, sacas la info de forma muy intuitiva. XML. Otra para analizar HTML, XML, súper rápida, muy eficiente. Selenium. Esta es para las páginas más modernas, ¿no? Con mucho JavaScript. Exacto. Cuando la página carga cosas dinámicamente, necesitas algo que controle un navegador de verdad. Selenium hace eso. ¿Y Scrappy? Que es más como un framework completo. Sí, Scrappy es para proyectos de scraping más grandes, más serios. Te da toda una estructura para construir arañas web robustas. Y Pandas, aunque no es de scraping puro, es casi indispensable después, ¿no? Para organizar los datos. Totalmente. Para manejar los datos extraídos, limpiarlos, analizarlos. Pandas es el estándar de facto en ciencia de datos con Python. Y casi todo esto gratis y open source. Impresionante el arsenal. Pero ojo, no es solo tirar código y ya, ¿verdad? Hay una parte de responsabilidad. Absolutamente crucial. No es el lejano oeste. Hay que tener ética y cuidado. Primero, el robots.txt. El archivo donde el sitio dice qué prefiere que no rastreen. Hay que mirarlo y, en general, respetarlo. Es buena práctica. Segundo, no bombardear el servidor. Hacer peticiones con calma, ¿no? ¿Poner pausas? Claro, para no sobrecargarlo ni parecer un ataque. Tercero, los términos de servicio del sitio. Muchos prohíben explícitamente el scraping. Hay que leerlos. Y por último, y muy importante, ¿qué haces con los datos? Usarlos de forma ética y legal. Y justo sobre eso, el material da el ejemplo del marco legal en Uruguay. Menciona un par de leyes. Sí, la Ley de Ciberdelitos, la número 20.327, que sanciona cosas como el acceso indebido, interceptar datos, fraude informático. Y la Ley de Protección de Datos Personales, la 18.331. Que es clave. Habla de los derechos sobre tus datos, cómo se deben recolectar, con consentimiento, seguridad, y hasta menciona una unidad de cibercrimen. O sea que más allá de la ética hay leyes concretas. Y varían por país, claro. Exacto. Hay que tenerlo presente, sobre todo si haces scraping a gran escala o con datos que puedan ser personales o sensibles. Bien. Pero Python no se queda solo en sacar datos de la web. Hoy es como el lenguaje central de la inteligencia artificial y el machine learning. Totalmente. Es impresionante cómo domina ese campo. Muchas de las IAs que usamos todos los días, por debajo, tienen Python. ¿Qué bibliotecas son las estrellas ahí? Bueno, las dos grandes para redes neuronales profundas son TensorFlow de Google y PyTorch de Meta. Son los pilares. Para Deep Learning. Exacto. Luego, para Machine Learning más clásico, Scikit-Learn es el referente. Tiene de todo. Clasificación, regresión, clustering. Muy fácil de usar. ¿Y para imágenes o texto? Para visión por computadora, OpenCV, con sus conectores para Python, es fundamental. Y para procesamiento de lenguaje natural, PLN, la biblioteca Transformers de Hugging Face es, bueno, revolucionó todo. Da acceso a modelos de lenguaje enormes, ¿no? Potentísimos. Preentrenados, con estas herramientas puedes hacer sistemas que reconocen imágenes, entienden y generan texto, hacen recomendaciones, lo que quieras casi. O sea que aprender Python te abre puertas no solo para automatizar o sacar datos, sino para meterte de lleno a construir la inteligencia del futuro. Exactamente. Es un camino muy directo a esas tecnologías de vanguardia. Bueno, hagamos un pequeño resumen. Viajamos desde ese hobby de Guido Van Rossum, buscando simpleza, con el toque de Monty Python. Sí. Hasta verlo hoy como esta herramienta global, súper versátil, súper potente. Vimos esta transición del 2 al 3, que fue dura así, pero estratégica, ¿no? Para mantener la coherencia a largo plazo. Yo creo que eso es lo que queda, ¿no? La adaptabilidad impresionante de Python. La sintaxis clara ayuda a empezar, pero es el ecosistema, esa cantidad enorme de bibliotecas de altísima calidad, muchas open source, lo que le da la fuerza bruta. Cubre desde el scraping web que hablamos. Hasta la punta de lanza de la IA. Y el hecho de que corra en casi cualquier máquina lo hace súper democrático. Ahora, claro. Con gran poder. Viene gran responsabilidad. Jaja. Hay que usarlo bien. Con ética, respetando las normas, las leyes, como vimos con el ejemplo de Uruguay. No es solo código. Totalmente de acuerdo. Y para dejar picando una idea, si Python nació para simplificar y terminó potenciando algo tan complejo como la IA, ¿qué será lo próximo? ¿Cómo podemos hacer la computación avanzada aún más accesible? Buena pregunta. O volviendo al scraping, ¿cómo van a cambiar las reglas, la ética, las leyes, ahora que las propias IAs pueden empezar a navegar y extraer datos de forma mucho más autónoma? ¿Quién es responsable ahí? Uf, da para pensar, ¿eh? Sin duda son preguntas abiertas para seguir explorando.